tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, un lunes, el lunes 21 de septiembre de 2009, con 23 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios y con los mismos puntos en la tabla en segunda división del Elche que la semana pasada, es decir, un único y mísero punto. ¿Qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Pues hombre, muchas cosas, porque si no contara cosas que ustedes no supieran, pues a uno no le pagarían para estar aquí, ¿no? Pero está claro que la situación del equipo realmente es tremendamente decepcionante. Otra nueva derrota. Y en esta ocasión, el Elche hizo lo que se propuso. Ponerse por delante en el marcador, en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Y en el minuto 24, ganar por 0-1 con el gol de Carles. Primera parte buena, asentado, sabiendo más o menos qué es lo que hay que hacer. Incluso pudo llegar el 0-2. Así empezó la segunda, con el 0-1, pero el Elche comete un grave error, bajo mi punto de vista. Quizás es el error de los colistas, ¿no? El intentar nadar y guardar la ropa, mantener el resultado. Dice Claudio que no fueron conformistas, pero lo cierto es que el Levante, sin hacer un buen partido, sin tener un buen centro del campo, empezó a tener más la pelota, pero sobre todo a meter balones a la hora. Bien es cierto que el Elche controlaba el partido, pero claro, un equipo que es colista y el más goleado de la categoría no puede echar la suerte de aguantar 45 minutos defendiendo bien, porque hoy por hoy no sabe defender bien. El Elche tiene un grave problema, que tiene poca pegada, un gol por partido, y que es un auténtico vía crucis en la parte de atrás. Dos errores le condenaron. Minuto 33, hasta 12 minutos antes de finalizar el partido, el Elche ganaba 0-1, pero llega ese balón que le llega a Javi Guerra, le gana la espalda a Martí Crespí y marca el empate a 1. Y tres después, ese penalti realmente infantil de Carleto. Bien es cierto que las imágenes demuestran que puede haber falta. Yo, de hecho, creo que cualquier árbitro, o el 95% de los árbitros, casi dentro del área como es la jugada, pitan falta a favor del defensa, porque el jugador del Levante empuja levemente, pero empuja a Carleto. Debió ser falta, pero lo que no puedes hacer de ninguna de las maneras es, desde el suelo, pensando que te van a pitar la falta o te la han pitado, agarrar la pelota con la mano. Eso es completamente inútil, infantil, y además supone la derrota de tu equipo. No vamos a condenar a Carleto por ello, porque el chaval marcó un golazo y demuestra que tiene hueco en este equipo, sobre todo como lanzador de faltas y como atacante, más que como defensor. Pero lo que está claro es que este Elche no carbura, no funciona, no sabe ganar los partidos. Tiene una alarmante falta de oficio. Le pasó en Cartagena en la Copa. Aquello fue más flagrante. Ganaba 0-2 con un equipo muerto, el Cartagena, y con un hombre menos, el cuadro pimentonero, no, que luego se enfadaron los de Cartagena, cartageneros. Y le marcaron tres goles a balón parado, con uno menos. Y el otro día pasó lo mismo. Si no puedes marcar el 0-2, al menos tener el oficio, la experiencia de saber matar el partido, de cerrarlo, pues no sabe. Por eso lleva 10 goles en contra, por eso es colista, por eso solo lleva un punto de 12. Y lo que más preocupa, jugando mal el Levante. Apenas llegando a portería, los primeros 5 minutos creo dos ocasiones, y luego el gol y el penalti regalado. Claro, esto lógicamente supone que con este pésimo arranque, que se parece muy mucho, por desgracia, al del año pasado, pues se ha destrozado la campaña de abonos, en la que habían muchas ilusiones puestas, y bueno, y otra serie de cuestiones a las que ahora vamos a entrar. El próximo domingo, si Claudio se juega el puesto o no, no les voy a engañar. Sí, dependerá del resultado y de la imagen del equipo. ¿Es lo que tiene que pasar? Yo sinceramente creo que no. Creo sinceramente que a Claudio hay que cogerlo y decirle: macho, tienes confianza, no voy a decir ilimitada porque en el fútbol no existe. Fuiste capaz el año pasado de hacerlo más difícil. Coger un equipo muerto, colista, es decir, como lo tienes ahora, y lo sacaste con solvencia. Y era un equipo con regularidad, que perdía muy pocos partidos. Bueno, pues hasta la jornada 10, hagas lo que hagas, vas a tener la confianza total del Consejo de Administración. Pero céntrate, da con la tecla, da con tu equipo. Elige ya los de verdad, los que te la tienes que jugar, acierta.

pues eso, ¿no? Me defraudó, ¿no? Después del buen partido que se hizo con la Salamanca, allá Ciudad de Valencia todo se puso a favor, te pones por delante en el marcador 0-1, el árbitro más o menos está contigo, el ambiente está enrarecido, todo a favor, pero luego es que la segunda parte del equipo pues, queda un bajón tan grande que no es capaz de mantener un 0-1, ¿no? Y además daba la sensación viendo el partido de que la única posibilidad que tenía de ganar el partido, aunque es uno a 0-1, era ganar 0-1, porque en el momento que te empatara era claro que ibas a perder el partido. Yo creo que así sucedió, ¿no? Siempre nos ocurre alguna cosa extraña, pero al final siempre este equipo parece que no sabe mantener un resultado. ¿Antonio? Al final no son casualidades como ocurren las cosas. A mí la primera parte la verdad es que no me disgustó, puesto que teniendo en cuenta la que se jugaba el equipo y cómo había venido toda la semana, pues dices, bueno, pues mira, pues mantiene más o menos lo que había, mete un poquito más de presión al centro del campo con Julio, que está más vivo. Javi Lara sigue siendo una apuesta de futuro, pero que bueno, hace cosas interesantillas, aunque bueno, es que de todas formas es una posición en la que juega Javi Lara. Y hoy lo comentaba antes de entrar aquí con Paco. A ver, el hombre que tiene que dar el último pase es el que acompaña arriba al delantero. ¿A quién le va a dar el pase? Siempre al mismo. No hay más alternativas. Está mucho más adelantado que el resto. Yo ahí echo en falta otras cosas, más posibilidades de ataque del equipo. Eso, pero la primera parte a mí no me gustó, porque incluso el equipo defensivamente yo creo que estuvo bien, sujetó bien a los 12 primeros minutos que se quedaron en el vestuario. Sí. El resto del partido a mí sí que me gustó, lo veías más o menos bien plantado y además veías que no había peligro por parte del en la segunda parte yo no entiendo si es cosa de Claudio, no entiendo a Claudio, y si es el equipo, yo creo que el entrenador tiene que estar en el banquillo para meterles dinamita por donde les quepa, para que muevan más, para que corran más, es decir, conforme tienes al equipo que tiembla cada vez que se acercan a portería. Conforme tienes al equipo que sabes que no puedes encerrarte porque es que eres el colista y si a alguien le va a pasar algo va a ser a ti. No sabes defender. Si hay un rebote, va a ir para adentro seguro. Si hay un penalti dudoso, te va a tocar a ti. Muchas cosas. ¿Por qué no sigue el equipo igual? Con la misma intensidad. La misma intensidad no es, como decía, no nos hemos encerrado atrás. No, pero el equipo ya no mira la portería contraria. ¿Quién jugó de portero la segunda parte en el Levante? Sí, es que no sabemos si cambió de portero porque no llegó arriba. Ni tiró, no hizo absolutamente nada. Alguna jugadita y poco a poco, ya, pero tendrás que demostrar algo, tendrás que asustar un poco al equipo contrario. El míster del Levante hizo unos cambios arriesgadísimos. Sí, metió toda la dinamita que tenía. El centro del campo se lo entregó al Elche y el Elche no quiso la pelota en el centro del campo. Nosotros cogíamos el balón y pegábamos el patadón arriba a ver si un tal Jorge Molina corriendo, sí, por ahí hacía alguna cosa. Pero ¿por qué no tocamos en el centro del campo, que tenemos todo el sitio para nosotros? Hacemos esos cambios nosotros aquí en el Martínez Valero, nos torean. Sea el equipo que sea, que con esta no porque somos nosotros. Sea el equipo que sea, nos torea. ¿Por qué? Porque están entregando el centro del campo. Y nosotros no somos capaces de leer esas situaciones. Ni desde el banquillo, ni desde el equipo en el centro del campo. Por lo tanto, yo creo que nosotros entregamos el partido. Era un partido que se tenía que haber ganado no por 0-1, sino por más, si hubiésemos tenido agallas para ir y salir segunda parte, para decir, no es ir a matar al contrario, porque te pueden buscar las espaldas, pero sí para con la misma intensidad y el equipo unido, seguir apretando un poquito más arriba. Y sobre todo que si eres un equipo que no tienes ahora mismo pues o la chispa física o mental, porque vas colista, por lo menos tiene el oficio suficiente para saber matar los partidos, porque no, el Levante no te estaba agobiando, solo estaba metiendo balones a la orilla. Desesperada, además. Claro, no tiene oficio, no fue capaz en Cartagena, y fue más flagrante todavía por la situación, y el otro día tampoco, y eso es lo que todavía te saca un poquito más de tus casillas. Además, el oficio que tuvieron ellos, ¿no? En el momento que le ponen en posición 2-1, ya no hubo partido. No hay partido, claro. Chisco se murió. Quizás ahí, yo creo que no anduvo listo Claudio. En la segunda parte el equipo no iba, entonces yo creo que tenía que abrir a romper el partido definitivamente. En vez de sacar a Sandro como en último momento. A Chiari, a sacar a Chiari. Eso, a Chiari tiene que haber todo el campo. Ya que ya no iba para arriba, por lo menos rompe el partido, ¿no? Porque daba esa sensación, lo que he dicho antes, que cuando te empata vas a perderlo. Pero, y hablando ahora de la ausencia de Achiari, que salvo que sea por molestias físicas, que no creo, pues si no hubiera viajado y no estaría en el banquillo, hay cosas que yo creo que aquí Claudio tiene mucha responsabilidad, como es el máximo responsable y el entrenador. Aparte de las cuestiones tácticas o técnicas, que efectivamente creo que tiene mucha responsabilidad, para lo bueno y para lo malo. Pero dice la semana pasada que Achiari solo puede coger el ritmo jugando y lo dejas en el banquillo. Raúl Fuster, de imprescindible y que está impresionante a la grada, está dando demasiados bandazos. Y eso genera dudas porque el primer partido lo basas todo en el primer partido en Huesca, en la base del equipo del año pasado, con tres pinceladas, Tena, Jandro y Pereira, si no recuerdo mal, te sale mal, y a partir de ahí ya cada partido vas cambiando y vas haciendo 6 cambios, en Soria te sale peor, otros 6 cambios el día del Salamanca, y la verdad es que eso al futbolista yo creo que no le acaba de generar confianza. Se ha utilizado 22 jugadores ya. En 4 partidos. Y solo creo que Santos es el único que ha jugado todos los minutos, el resto ha ido variándolo, ¿no? Y eso crea una inseguridad, y yo creo que si tienes que apostar por Achiari, y esté bien o esté mal, tiene que apostar hasta, claro, hasta final. Si él mismo lo dijo. No puede estar cambiando. Hasta Raúl sale de una lesión y lo pones y cuando está la siguiente, claro, semana, que ya estaba, había trabajado bien, lo quita, ¿no? Muchos, demasiados cambios. Luego también hay jugadores como Javi Lara, que sí, que han demostrado que tiene calidad y que puede ser un jugador aprovechable, pero tampoco le puede dar la titularidad todos los días, ¿no? Es demasiado riesgo, ¿no? Entonces yo creo que tampoco Claudio este año tiene las ideas claras, ¿no? Sí, le no está acertando en ese sentido. Yo creo que le falta sentarse, pensar en lo que hizo el año pasado para sacar al equipo de colista y ser fiel a sí mismo. Pasa que defensivamente también este equipo todavía no ha cogido, iba a decir que es una ruina y lo es, ¿no? Porque es que más gol le recibe, ¿no? Pero es que con tonterías, falta de colocación nos mete cualquier equipo, ¿no? El Levante sin hacer nada al otro mundo se mete los goles. Y de otra forma, vamos a ser coherentes también con lo que decimos. Hablamos que Achiari no está en buen momento. Sin embargo, hay un hombre, Usero, que sí que está en buen momento. Lo que pasa es que se ha quedado fuera porque Generelo tiene más cosas, ocupa más campo, puede llegar más arriba, aunque cada vez llegamos, porque el equipo es muy circular. Yo no veo mal que Claudio es el entrenador y es el que ve cómo está cada uno. Pero entonces, que lo diga tres días antes. A Achiari solo se le puede ver en su mejor momento dándole minutos. Si dices eso, le da minutos en los partidos, claro, de entrenamiento. Él mismo se está contradiciéndose. Pero estamos ya viendo que la soga está colgadita de la ruta. Y Sartín tiene que pensar, dice, a ver, Achiari me aporta muchas cosas, me organiza el equipo defensivamente, pero Usero está muy bien físicamente. Es un portento, es un hombre de entrega absoluta. Y él piensa que esa pareja le puede funcionar. El tema de Saúl. Saúl está bien, pero está claro que cuando ha salido Juli, todos hemos dicho, ¿y por qué no juega más Juli? ¿Por qué no juegan los dos? Bueno, pues a lo mejor tendrá que quitar a Javi Lara. Por eso te digo. No sé, pero que, él es Antonio, el que tiene que ver eso. Entrar en cuestiones ya, individuales no, es entrar en gustos personales. Ya, pero es que habéis entrado en cuestiones individuales. Sí, pero en cuestiones individuales que él mismo se contradice. Bien, pero a eso él tendrá que ver los mejores que tienen que jugar. Totalmente yo de acuerdo. Donde me meto es en la actitud del equipo a la hora de saltar la segunda parte, que si son los jugadores, el entrenador tiene que decirles qué estáis haciendo conmigo, y si es el entrenador hay que decirle, Claudio, qué estás haciendo, porque este equipo metiendo el culo atrás sabe que no puede. Pero no es un problema de actitud, es un problema de táctica. De táctica. La táctica, perdón. Además, es que defensivamente el equipo anda mal, y encima arriba pues tampoco acierta, y además yo creo que estos dos delanteros que tenemos para un sistema de 4-2-3-1 tampoco encaja, ¿no? No va. Los dos jugadores, tanto Pereira como Jorge Molina, como los saques del área, el otro día, es que Julián, son jugadores de área. El otro día, Julián, yo recordé a Miguel. Yo veía pegando bandazos a Jorge Molina y me acordaba de Miguel, sí, yendo a una parte, yendo a otra parte, siendo insulso, sí, sin crear peligro. Yo se lo decía a un amigo, y el que me escucha ahora igual me dice, está como una cabra. Es que para jugar con ese sistema, prefiero antes a Luna. Por favor, sí, es lo que un hombre que corra, trabaja, sí, tiene que correr. Y luego que sean los medias, él no te va a meter un gol porque no es capaz, está claro. Pero que los marquen los medias puntas. Pero es que Molina y Pereira, fuera del área, es que no son futbolistas. Se pierden. Me explico, ¿no? Este va a ser defensor de Luna. Yo entiendo este lo que te va a Luna o quien sea que corra mucho. Eso. Da igual, que corra mucho, no tiene que tener calidad. Solo tiene que abrir la defensa, pelearse, pegar codazos para que los demás entren. Pero entonces estamos echando a perder futbolistas que tienen otras prioridades. Yo creo que todo tiene que ver qué tiene. Él ha apostado muchas veces en segundas partes por jugar con dos hombres arriba. Yo creo que el equipo, cuando tiene la pelota, no tiene opciones de pase arriba, porque salen desde atrás. Santos no está tan ligero como otros años. Porque que esa es otra de las cosas, claro, que físicamente yo no sé si la pretemporada que se hizo tan exigente puede estar pasando factura. Sí, hay jugadores importantes que no tienen la chispa. Pero bueno, pero Claudio también era consciente de que quería que llegara el equipo a tope en las primeras jornadas y le ha salido todo lo contrario. No sé si es un problema físico, si es un problema mental, si es un problema de confianza, seguramente será un poco de todo. Sí. Pero lo que está claro es que Claudio se tiene que centrar. Por eso digo que yo sigo confiando en el Claudio, entrenador, que el año pasado demostró muchas cosas. Pues el Consejo de Administración, lo que pasa es que bueno, va a depender de los resultados. Pero Claudio, deberían decirle, Claudio, no te preocupes, pase lo que pase en las próximas 5 jornadas, tú vas a ser entrenador. Ya lo sé. Pero si todos pensamos en que Claudio era un buen entrenador hace un mes, no puede ser tan malo ahora. Entonces lo que quiero decir es que Claudio debería concentrarse, aislarse y pensar en cómo sacó el equipo el año pasado. Y no ser tan de ideas fijas muchas veces, decir, no, mi sistema es 4-2-3-1 en todos los partidos. No, en casa puede jugar a lo mejor con dos puntas o depende del resultado. Aguilar incluso se incorporaba más arriba. Era casi un 4-1-3-2. Pero es que ahora llega muy pocas veces a arriba. Por ejemplo, el otro día, la primera parte del día de Salamanca. La primera parte me gustó bastante. Ese es el camino. ¿Pero es el mismo sistema? Sí. ¿Utilizar el mismo sistema? Sí, pero no sé si es que físicamente todos estaban mucho mejores, pues que acababa de empezar el partido, no lo sé, pero el equipo llegaba mucho más. Dentro de los bandazos no puedes, de buenas a primeras, cargarte a un lateral derecho y colocar en ese puesto. Sí, porque si no te sale bien, ¿ahora qué haces? ¿Vuelves a recuperar a Oscar Rubio? Yo también me pondría a pensar en Carleto en la televisión. Que no lo es. Bueno, sí, lo es, pero defensivamente sí, no es. Pero es lo mismo que hablábamos de Marcelo y de Real Madrid. Son jugadores, además, del mismo corte. Tal como si ahora tienes que partir de cero, porque te tiene que partir de cero de una buena defensa, pues con ese tipo de cambio, yo creo que con ese tipo de jugadores no sales, porque es que siempre te pillan alguna. Es que Carleto puede ser un magnífico interior. Interior, claro. Porque tiene llegada, buena pegada, es un hombre que al borde del área sabes que ahora crea pánico en las defensas rivales con los lanzamientos de falta, pero no es un lateral seguro. Por lo menos hasta el momento. Aunque sí, mira, tengo una lanza en su favor. En el penalti, aunque pueda ser ingenuo, el árbitro también es un poco canalla. Es la chulería del árbitro. Sí, es falta. De es las falta. Que va a pitar la falta, además, yo creo que va a pitar la falta, pero como ve que toca, dice, hombre, has tocado el balón sin pitar yo penalti. ¿Y por qué no le saca la tarjeta amarilla? Porque fue un castigo para los jugadores. Si el árbitro es bueno, un árbitro como debe ser, quita falta, va donde el chaval le dice, la próxima que hagas eso te va a quitar. De todas formas, eso es un árbitro como debe ser. Sí. Y lo otro, a mí me parece, roza un poco la golfería, pero es que hay que ser bastante canalla para quitar un chaval de esa manera, ¿no? Conforme se me ha dado la primera parte, yo tenía claro que Elche pagaba algo en la segunda, quería pagar peor. Porque se calentó mucho con los jugadores y también es cierto que Levante se le fue la cabeza y entraba falta en todas. Sí, pero yo quiero un arbitraje como el de la primera parte fuera de casa siempre como ese, Claro, por eso te digo que pagas. Cuando llegan al descanso dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me pitas, tío? ¿Por qué estás pasando? Date cuenta, has pitado 40 faltas para uno y 3 para el otro. De todas formas, al final tienden el equilibrio. Es falta sobre Carleto, pero no se puede ser tan ingenuo como Carleto hace, que hace ese penalti, yo creo que muy infantil. No se puede hacer ese penalti porque le estás quitando los dos puntos que en ese momento, el punto que tenía el Elche, y sobre todo la sensación de que no estabas perdiendo. O sea, no es lo mismo acabar empate. Y luego ya terminando para ser justos con el centro de la defensa, yo no entiendo qué pasa con los centrales del Elche, no lo entiendo, porque que ese balón a 50-60 metros, ¿dónde está Martí Crespi? Mal colocado como en los últimos partidos. ¿Dónde está mirando? ¿Qué está haciendo? ¿Está en el partido? ¿Dónde está? Todo lo contrario, y no quiero repetir otra vez a Fernando Niño, la última vez que lo voy a mencionar. Fernando Niño estaba a 50% físico, pero estaba colocado, pero siempre en su sitio. Era otro nivel, Julián. Pero colocado, pero por lo menos un central tiene que tener colocación. Pero es estar concentrado en el partido. Antonio, discrepo contigo, no era concentración, sí. Era calidad. Entonces sí, digo, pero ahora es falta de concentración. Ahora es un cúmulo de todas las cosas. Yo creo que hasta que Claudio no dé con el equipo básico y gane un partido y empiece a repetir casi alineaciones con un cambio o dos como pasaba el año pasado, vamos a estar en esta situación. Claudio tiene que dar con su equipo básico porque el jugador está tremendamente ansioso de saber, voy a ser titular, no voy a serlo, voy a estar en este cambio, voy a no entrar. ¿Quién es mi compañero de centrales, claro, ni de los otros. No conozco, claro, yo no conozco si el que juega ahora Martí Crespí, el que va a jugar de lateral derecho a mi lado hoy es Oscar Rubio, mañana es Olmo, por la izquierda primero Rolf Fuster, ahora es Carleto, a mi lado está Tena, pero la otra vez estaba Samuel. Pues claro, es un guirigay de mucho cuidado. De esta forma hay que entender a Claudio, termina la temporada, empiezan los fichajes, le llega gente, tiene un equipo más o menos en la cabeza, pero le llegan a última hora, dos semanas antes, le llega lo que tendría que ser en principio titular. Bueno. Y tiene que barajar con todo eso. Y aparte de todo que eso, se pongan bien finas, finos. Que un hombre que esperemos que se ponga bien de alguna vez, que yo creo que ya casi ninguno, que es Alejandro, porque sale y después lo ves que está, bueno, a otro nivel, él va a lo suyo. A su ritmo. Y eso va a hundir a Claudio también, porque él confía en Alejandro, quiere que juegue Alejandro. Y la segunda parte que le da a Alejandro es para decirle, oye, tienes el equipo para ti. Tienes el centro del campo para ti. Y sin nadie que te marque, que están todos arriba. Oye, demuestra lo que puedes hacer. Y demostró lo que puede hacer. Vamos a ver, ya lo dijimos antes de que empezara la liga. Si no valía para César Ferrando, va a ser una solución, bueno, para pues ti. Pues lo están arreglando, le han quitado 4 o 5 kilos que tenía de masa que no era muscular y a partir de ahí a ver si lo ponen en forma. Bueno, pues la situación es la que es y... Y una cosa, y el equipo esta vez el que es, tampoco nos podemos creer que tenemos aquí al Madrid o al Club Barcelona. Que hay el equipo titular, había 3 o 4 jugadores que venían de segunda B o de tercera. Sí, sí, no, pero si eso está bien. No podemos ver loco, Si el problema de este equipo es que si tuviera... Tiene un buen centro del campo, bajo mi punto de vista. Mejor de los últimos años. Yo creo que sí, pero dices, bueno, vale, tiene mala defensa, pero tiene buena pegada, puedes ganar partidos. Sí, sí. Tienes buena defensa, mala pegada, también puedes hacer algo. Pero el problema es que si fallas arriba y fallas abajo, estás condenado. El barco es, va a la deriva. Agua por todos lados, ¿eh? Pues eso es lo que es. Julián. Vamos a ver si ya el Córdoba se sacan los 3 puntos y afrontamos el derbi con otra cara. Eso, que luego viene el derbi, pero ya ahora poco importa el derbi. Lo que importa es ganarle a Córdoba. Sí. Está claro, y que Claudio se pueda sentar en el derbi, que esa sería la mejor noticia. Gracias, Julián. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues Antonio, que el próximo domingo una final para Claudio. Pues sí, yo creo que sí, porque no creo que le aguante un otro partido más con un punto. Y bueno, tampoco hay que pensarlo. Ya Teresa había ganado el partido. De momento, para mí, los últimos dos partidos se ha tenido más criterio, pero no terminó de entender, pues, De todas formas, y por romper una lanza en favor de Claudio, con todo lo que ha hecho bueno o malo, el absurdo penalti no lo hace Claudio. Quiero decir, no, ni el sin fallo, ese fallo individual, el Elche podría haber ganado el partido con el mismo planteamiento y con los mismos jugadores. Pero la segunda parte, sí, sí, no, total, para total. Salir a decir, vamos 0-1, vamos a que no nos pillen las espaldas. A ver, estamos metiendo el culazo. Si damos el mensaje, y para mí creo que el fallo de todo, aquel día de calor del primer partido ante el Huesca, el único que lo pagó fue el Elche, es que porque salió que... a controlar el esfuerzo físico, y ahí empezó a desmoronarse. Desde esa alineación, si ese partido solamente lo empatas, y ya no te vuelves loco haciendo seis cambios en Soria y tal, y mantienes esa base... Ha ido con el pie cambiado, sí, continuamente. Yo creo que sí. Para mí... Ha ido con el bueno, pues tiene margen, pero... todavía tiene muchísimo margen de mejora, porque ya más abajo no se puede caer. Tiene, eso sí, ya no tiene margen de tiempo, tiene que empezar no, a ganar. Pero bueno, pero puede hacer, intentar hacer lo mismo que hizo contra Salamanca. La primera parte. Se acabó, nada más. Presionar arriba cuando no tengas el balón y cuando lo tengas jugar al fútbol e intentar que llegue gente al área, que no solo sea un delantero el que. Yo he hecho en falta eso. Yo no sé si físicamente no están igual que otros años, pero puede ser, puede no ser. Veo las incorporaciones de otros años. Cuando hay un centro, el único que está arriba perdido, como uno en una isla, Molina. No hay nadie más. No hay si no remata él, no hay nadie más para rematar. Yo creo que el equipo, si ataca, tiene que aportar. No, y los hombres de media punta que el año pasado se incorporaban, este año les está costando mucho más. Y pensar que este equipo debe terminar extenuado los partidos porque tiene que terminar matando. Si no... Matando no es yendo a por el ataque, matando es siendo fieras a la hora de defender. Pero fieras y unidos. Y no lo está siendo, no está siendo tan agresivo como el año pasado. No, y en general hay unos detalles que no me gustan. Eso de cuando estás en el centro, señalar para que cojan al del otro, o lo coges tú. O estate mejor armado en el centro de campo. Y evitar los centros de los dedos. Los centros. ¿Nos vamos a De la Nona? Vámonos de la Nona. Sí. Porque además ya sabes que en De la Nona lo mejor de todo es que por los nanos. Y además este mes que los nanos. ¿No pagan? Los tenemos en casa. Alá. Celebran 15 años de la Nona. Vas con dos niños. Además te puedo llevar ni siquiera. Así así. Ya también. Los niños salen gratis. Venga, claro. Bueno, pues, de cuatro personas en De la Nona comiendo el menú con los dos niños, será 5 euros por cabeza. Es decir, como los niños no pagan. Hola, vámonos a De la Nona. Y además ya sea especialidad en carne de la piedra. De la Nona, está rico. En Altavís. Hasta luego, buenas tardes. Chao.